Buenos días, país. Aquí arranca, bajo todo protocolo. El pase entre una mañana de estas con Palito Caruso y Caballero de Día, después del gran Magallanes, su pretérito potencial y el dale que sos vos. ¿Qué habrá querido decir, no? Chicho Ibalde, caramba. Un poquito fuerte, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo de una época en la que se había puesto de moda que los Ibalde dijeran así algún tipo de improperio. Empezó Eduardo. Pero así que iban a la televisión y cada tanto mandaban una cosa de esas. Cuando todavía no era tan común hacerlo, ¿no? Pero se ve que, bueno, ha quedado genéticamente marcado en los Ibalde. Cada tanto tirar un bombazo. Pero hace poquito anunció un golpe de Estado. Sí, sí, claro, sí, claro, que sería un poco más grave que el otro. Claro. Sí, sí, no, sí. No hace tanto que Duvalde fue a decir que el gobierno no llegaba a las elecciones, qué sé yo cuánto. Sí, lo voy a decir con mucha cautela, con pocas luces también, ¿no? Con muy flojo de argumento de Eduardo Duvalde en las últimas definiciones, incluso tratando de instalar una suerte de larruismo en la figura de Fernández, pero insisto, con poco argumento, con la sustancia. Sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, antes de avanzar, quería felicitar, porque después de lo que fue la votación del viernes, del aporte solidario extraordinario, no habíamos hablado con... No habíamos hablado, no. Así que nada, déjame que te felicite, porque fue un largo trámite, por decirlo de una manera diplomática. Digo, fueron meses y meses de batalla, así que bueno, desde acá, felicitaciones. Ya está hecho ley, ¿no? Falta reglamentar y eso, pero ya está hecho ley. Sí, bueno. No empecemos ahora la lucha por la reglamentación. Podemos, ¿no? Sí, cómo no. No, pero tal vez el dato sea esta información de la cantidad de sesiones y la cantidad de leyes que se aprobaron en este periodo legislativo en el marco de la pandemia, ¿no? Esto que también hemos comentado. Impresionante. Ha sido un año de intensísima actividad legislativa. Comparado con el 2018 sin pandemia, por ejemplo, ¿no? Sin pandemia no. Sí, no, la pandemia uno. Pandemia macrista. La pandemia con uno. Con solo una pandemia. Claro. Sí. Yo tengo un matiz ahí. O sea, lo vengo pensando hace un montón. No sabía si decírtelo o no, te lo voy a decir. Dale. Un lunes feriado te lo voy a decir. Porque dale que sos vos. Hay una diferencia. Hay sol, Pablito. Que es que la pandemia epidemiológica, digamos, no es decidida, no es buscada, no es a propósito, por decirlo de alguna manera, ¿no? La otra es planificada, la otra se decidió. Obvio, ¿y cuál es la diferencia? Que por ahí decís, la pandemia es como si cayera de la nada, como si cayera de... No, yo siempre digo, esta pandemia no buscada es producto de la otra, de la gestión, siempre hablo de la gestión. Claro. De la pandemia gestionada. Es notable, yo miraba recién, mientras repasaba los diarios, mientras los escuchaba a ustedes, una noticia, no sé cómo llamarla, título, sí. Exigen a una exportadora de granos que liquide 450 millones para volver a operar. Uh-huh. Ante el reclamo del Banco Central por las divisas, Díaz y Forti no será reincorporada al registro de operadores hasta que no cumpla. Tras la baja, la empresa denunció que está todo orquestado para perjudicarla porque trabaja a fazón en plantas de la aceleradora Vicentín, esta última hoy en default, por 1.300 millones de dólares. También dijeron ver un intento para frenar la operación de Vicentín. Es una vergüenza esto, lisa y llanamente, digamos, en realidad estos señores están incumpliendo groseramente con una normativa vigente que establece que hay que liquidar las exportaciones a los 15 días de haberlas cobrado. Sí. Bueno, ellos no lo hacen, y ahora dicen que además no lo pueden hacer, porque es mucha plata, ¿cómo lo van a hacer? Pero además tienen el coraje de decir que es parte de un plan del gobierno para perjudicarla. Mirá qué fácil que le hubieran puesto la tapa al gobierno pagando en fecha. Era facilísimo desbaratar los tenebrosos planes del gobierno en la materia. Está bien eso. Ahora, quiero decir que el Banco Central empezó una acción y encontró esto, y la acción es porque no es este un caso aislado, sino que se ha verificado que hay ciertos exportadores que no cumplen con la obligación de ingresar las divisas. Y esto tiene que ver, porque acá la noticia tendría que ser que esto perjudica al país, ya que el país que claro. está peleando por la no salida de, porque si salen divisas porque se pagan importaciones anticipadas y no entran divisas porque no se pagan las exportaciones que se hacen, es muy difícil que la cuenta dé bien. Y si esa fuera la cobertura, ¿cuánto cambiaría también la concepción de la gente de todo este tema, ¿no? Claro. Porque además esto no es porque ellos no ingresaron las divisas, sino que es un plan siniestro del gobierno para joder a Vicentín, que desde luego también patrióticamente dejó de pagar 1.300 millones de dólares a los bancos, a los productores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ahí los próximos días vemos una marcha en defensa de Díaz y Forti, en nombre de los intereses sagrados de la propiedad privada. Bueno, nada, me llamó la atención que incluso se le dedique un espacio importante en un diario de primer nivel a una noticia que casi tendría que estar en la de policiales, no sé dónde, pero y sí, claro, porque están infringiendo la ley. Acá no hay ninguna discusión. Hay una norma clarita. Además, vos sabés que ahora dice, bueno, pero ahora ¿de dónde quieren que saquemos esa cantidad en 72 horas? Porque el Banco Central los intimó a que en 72 horas ingresen la plata. Dice, no dice el diario, señalaron que no tenían bolsillo para afrontar en 72 horas un compromiso como este. No sé, hay que ser creativo para poder decirnos que no tienen la plata, ¿no? La que no trajeron, la que no liquidaron, señores. Esa que exportaron, cobraron y no liquidaron. Fácil. Es esa misma, no es otra. Bueno, qué sé yo. Para lunes feriado. Para lunes feriado es un montón. Es un montón. Otra novedad de hoy. Son las declaraciones de Guado de Pedro. Sí, sí, lo comentábamos con Pablo antes. Sí. Porque yo hice mención al revés, y es cierto, y lo comenté incluso en alguna de mis notas de fin de semana, que la ley que aprobamos no le pide que se devuelva lo que cobraron de más. Refiere al tema de la plata. Acordate que yo hablé de los 86 millones nominales, y nominales porque no es lo mismo la plata que le dieron en el 2016. Sin inflación. Yo sumo la del 2016, 17, 18, 19, me da 86 mil millones, pero si yo actualizo por inflación lo del 2016, lo del 2017 y más, la cifra es enormemente más grande. Bueno, parece que los gobernadores están enojados al tomar noción de esto. Ya apareció primero, creo que el gobernador de La Rioja. La Rioja, Quintela. Y después apareció Guado de Pedro diciendo que había un reclamo de los gobernadores en ese sentido. Esto no está en la ley, va por otro lado, tiene que ver con el pacto fiscal y con una cantidad de cuestiones, pero que marca el nivel de, digamos, los beneficios extraordinarios con que ha contado este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante su gestión, como los inmuebles por alrededor de 900 millones de dólares que le fueron transferidos por la Nación, etcétera. La ciudad, ¿cómo responde? Con recortes en gastos en educación, que van a ser los más bajos en una década, creo, desde el punto de vista porcentual en su incidencia en el presupuesto de la ciudad, con amenazas de reducir la recolección de residuos. Es decir, le va a transferir a la ciudadanía para que haya enojo y para que ese enojo termine ubicando como culpable al Estado Nacional y a quienes hemos apoyado estas iniciativas. Entonces la gente va a estar enojada, se pretende que esté enojada, no contra los que hicieron las cosas mal, sino contra los que intentan corregir las cosas que se hicieron mal. Perverso el tema, ¿no? Y además contradictorio, porque recuerdo la discusión en la Cámara, que hubo un diputado por la Ciudad de Buenos Aires, de Junto por el Cambio, que dijo, bueno, igual si se nos seca un helecho, lo vamos a ir a regar nosotros, decía, ¿no? Sí, sí. Como diciendo, no vamos a dejar que nada caiga, pero lo cierto es que entre la recolección de residuos y lo que se ve en los recortes de presupuestos tan sensibles, que dicho sea de paso, está muy clara en la nota de hoy de Página 12, y quienes estamos cerca de los debates en materia educativa ya lo teníamos muy presente, es sistemático el ajuste en educación, año sí. tras año. Año tras año, sí. Con lo cual, esto es un intento... Porque además la idea básica es que esa educación pública porteña atiende al Gran Buenos Aires, porque los porteños fundamentalmente mandan a sus hijos a escuelas privadas. Mismo que el tema de la salud, los hospitales... Exactamente, claro. Exactamente. Está claro que ese es el fondo del planteo. Entonces, achicamos acá... porque los que caen en la educación pública en general no son nuestros votantes, no son en general los habitantes de la ciudad, y aún dentro de los habitantes de la ciudad, mucho menos los que votan a Cambiemos. Sí. Entonces podemos recortar porque nadie se nos va a enojar. Ahora, yo no creo que, no sé cómo es en términos de lo legal, de las reglas de juego, me da la sensación que este reclamo porque devuelvan lo que efectivamente se transfirió de más es más una presión política que otra cosa, ¿no? Me imagino que sí, sí. Yo tampoco te podría contestar, Pablo. Tengo la misma impresión, que es como, pongamos la discusión donde debería estar. Claro. Ustedes en realidad lo que tendrían que estar es devolviendo lo que tienen que devolver. Por eso yo aclaré, la ley no hace ninguna mención a retroactividad, claro. Sino que dice que a partir del año 2021 ustedes van a recibir por la policía transferida lo que cuesta la policía transferida. Simplemente es que voy a volver a repasar, que lo estuve leyendo y digo, léanlo. Constitución Nacional, artículo 75, inciso 2, quinto párrafo. Está clarito, ahí dice cuál es la obligación, cómo se procede cuando se transfiere un bien de la nación a la provincia. Sí, sí. Es exactamente lo que se está planteando. Además, dice que debe hacerse por acuerdo de parte con la intervención de un ente técnico que establezca el valor, porque si no es muy difícil el acuerdo. Sí, ellos discuten al ente, ¿no? No, ¿a dónde? No vi que discutan al ente. Sí, la reta, si te referís al Consejo... Federal de Impuestos. Al Federal de Impuestos lo discuten. La Reta lo discutió en su comunicación, dijo que podría ser la Corte de La Haya. Que la cancha estaba inclinada y que el árbitro ya había decidido. No, bueno, pero está bien, porque ellos deben saber que lo que va a resolver, si se ajusta derecho, va a ser similar a lo que se está planteando. Yo no sé si será igual, porque yo no tengo los cálculos. Para la Reta, el CFI es William Boo, digamos. Lo que pasa es que el CFI es como el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Son organismos técnicos estables que no cambian siquiera con los gobiernos, son integrados por profesionales. Entonces, vos no le podés, por ejemplo, pedir a la Oficina de Presupuesto del Congreso que te diga qué opina. Y después, si no te gusta lo que dice, decir que es sesgado. Son organismos que se entiende que son estrictamente profesionales. El Consejo Federal de Impuestos está integrado por todas las provincias, porque claro. Es un órgano nacional, con representaciones estables, profesionales, de todos los distritos. Y bueno, pero... son los mecanismos que la Constitución establece, que la Constitución no habla del Consejo Federal de Impuestos, pero digo, la existencia de organismos técnicos que son los que tienen que generar dictámenes no vinculantes que sirven de referencia. El proyecto nuestro dice acuerdo de partes. Desde luego, si no hay ninguna referencia, el acuerdo de partes es imposible. Es decir, con una referencia, si no hay acuerdo de partes, también quedará claro por qué no hay acuerdo de partes. Claro. Ahí lo intentamos. Y cuando se vaya a la justicia, entonces la justicia dirá, pero perdón, acá hubo un organismo que dijo que tenía que ser 29 y usted reclamaba 38. ¿Por qué? ¿Con qué argumento reclama 38? ¿Cuál es la...? Porque no es... vamos a judicializar. Fenómeno. Vamos a ver cómo demuestran en la justicia, que la plata que se les transfiere no alcanza para cubrir los gastos de los servicios que se le transfirieron. Porque si no alcanzara, el reclamo de ellos estaría bien. Claro. Yo estoy convencido que alcanza. Lo que pasa que hay una trampita casi semántica. Ellos dicen que todo lo que le transfieren lo aplican a seguridad. Sí. Pero no es eso lo que dice la ley, ni la Constitución. Es decir, la nación no se hace cargo de la seguridad de la ciudad. Le transfirió una porción de la Policía Federal, que se ocupa de los temas de la ciudad, y le transfirió los recursos que implican esa transferencia. Ahora, si después la ciudad, cosa con la que yo no me opongo, es más, digo, está bien, decide poner más patrulleros, abrir nuevas comisarías, aumentar la cantidad de personal, poner cámaras por todos lados y demás, no, eso no viene con la transferencia. Eso es parte de las políticas que el gobierno de la ciudad decide y que tiene que generar los recursos presupuestarios para hacerlo. Ahora, Carlos, ahí hay algo que es interesante de lo que introducía Wado, de esto mismo que estábamos charlando, y es que hay otros actores que empiezan a decir, pará, no es solo un reclamo de la ciudad a la nación, sino que también están nuestros intereses, digo, los gobernadores. Lógico. Es que la nación es la representación de todos esos intereses. No hay una entelequia que se llama la nación. Carlos. El problema habría que discutir por qué era ciudad... Sí. No va a firmar el pacto fiscal. Porque el pacto fiscal es parte de la constitución de la nación, hacia la nación misma. Sino, ¿qué es la nación? Sino en cumplimiento de los pactos preexistentes. Che, Carlos, disculpa, pero introduzco acá un datito, porque el planteo de Rodríguez Larreta es sobre el tema de la seguridad. La ciudad ya tenía seguridad antes del traspaso de... Obvio. Ya existía la Policía Metropolitana, ya tenía un sistema de seguridad que lo financiaba. Obvio. La ciudad. Sí. Lo que se le dio acá, o en teoría, digo, no en teoría, en los hechos, digamos, artículo 75 que vos planteabas, es se le traslada la parte de comisarías de la ciudad, que es la metropolitana... Que sí, bomberos, una cantidad de cuestiones. Y se le gira un dinero que tendría que servir a los efectos de sostener el salario de sus integrantes. Se le dio tres veces más, esa es la verdad. Eso es, más o menos, sí. Por sí. Eso digo, el argumento de que es para toda la seguridad, no, sí, ya había seguridad. Ya la venían financiando solo la seguridad. Lógico, habían creado la Policía Metropolitana, claro. Etcétera, etcétera. Como tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Exacto. O la de La Rioja. Exactamente. También tienen policía. Uh-huh. Por eso están los gastos federales y los gastos estaduales. Tampoco se le transfirió, porque algunos dicen le transfirieron la Policía Federal. No le transfirieron la Policía Federal. Le transfirieron la parte de la Policía Federal que se encarga de la seguridad porteña, y excluidos los delitos federales y de alta complejidad, que siguen estando a cargo de la nación, porque son delitos federales. Exactamente. Es decir, para todos los que vemos series yankee, es como el FBI y la policía de Chicago o de la de Nueva York. Claro. Es decir, que a veces se agarran a piña, compiten, de quién, a quién le corresponde, etcétera, etcétera. Bueno, es eso. Porque hay delitos distintos que no le competen a la ciudad. Claro. Por ejemplo, insisto, lo que tiene que ver con drogas, claro, todo lo que es delito de alta complejidad. Crimen organizado. Crimen organizado, etcétera, etcétera. Son, me imagino que debe entrar el contrabando también y demás. Son todos delitos federales. Sí, sí. Me parece que queda claro y en eso, nada, creo que está aprovechando Rodríguez Larreta para... Para ajustar, claro, le vino como anillo al dedo también, ¿no? Y políticamente victimizarse también, cosa claro, que denunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires en las últimas horas, y mostró qué tipo de recursos recibe per cápita, digamos, la provincia y la ciudad, digamos, ¿no? Sí, sí, no, la diferencia es... Y es impresionante, es impresionante. Claro, bueno, y el contraste es muy evidente también, ¿no? Lo que le cuesta a la provincia de Buenos Aires, lo que le cuesta la prestación de servicios básicos incluso, y lo sobredimensionado. Bueno, ¿quién era? Creo que la otra vez Máximo era que decía lo de los hospitales, que no sé por qué, pero es una idea. Por metro cuadrado, la ciudad de Buenos Aires es la que tiene mayor cantidad de hospitales en todo el país. No, después que vienen otros, sí, sí, está todo bien. Pero en términos de metro cuadrado de hospital... es la ciudad que los tiene garantizados, cosa que es más difícil que ocurra en otras provincias, y sobre todo en provincia de Buenos Aires. Recordá que habían dejado hospitales sin construir. Sí. ¿No? Y hubo que retomar con Axel ahora. Igual no se han caracterizado por construir muchos hospitales. No, lado, ¿no? No, es que ya estaba todo construido. Por eso. Ya estaba todo construido. Creo que sí hicieron de nuevo la metropolitana. La policía metropolitana creo que era de nuevo. No, bueno, había proyectos de cierre de hospitales, ¿no? O de fusión de cinco en uno. De fusión, claro, ¿te acordás? La histórica disputa entre el Fernández y el Rivadavia también en la misma zona. Bueno, son situaciones muy, muy elocuentes, pero todo depende también del cristal con que se lo mire, del relato que se cree y cómo juegan los medios en cada coyuntura. Claro, que se instala. Por eso, hablemos un poco de... Siguen llegando buenos datos económicos dentro de lo complejo de la situación, expectativas, ¿no? Sobre crecimiento para el año que viene más que el que tiene el presupuesto, exportaciones un poco mayores que las que están en el presupuesto, etcétera, etcétera. Es decir, pandemia mediante, porque hay un factor difícil de determinar, pero de acuerdo a cómo vienen todas esas... Sí. Cuestiones, las vacunas que ya están, que ya llegan, que empezamos, que ahora vamos a tener que dejar de lado la rusa, pero bueno, es un problema. Mirá por dónde se le va a acabar. Y todas las adhesiones que tenía se fueron perdiendo. perdió, sí. Putin perdió acá como una guerra. Pero... yo tengo, los datos, nosotros pensamos igual, ¿no? Que la economía está en una recuperación. Levemente el mes último que se conoce, que es septiembre, de creación de empleo, una pequeña recuperación del empleo formal. En las encuestas esas que hacen a las empresas aparece un número creciente de empresas que dicen que piensan tomar trabajadores ante la incipiente recuperación que visualizan. Es decir, hay datos buenos. Hay también preocupaciones grandes, ¿no? El tema de los precios, ¿no? Que yo sigo insistiendo desde hace meses, y sobre todo los precios de la canasta, los precios que hacen a los consumos que le llegan a la gente, sigue siendo una de los desafíos más grandes que creo que tiene el gobierno por delante en esta etapa, ¿no? Para que no le esterilice todo lo que viene haciendo. Uh-huh. Bueno, y en esta etapa donde históricamente en diciembre las cosas suben, suben porque es expectativa de mayor los gastos de la fiesta, el turismo, infinidad de cosas, Creo que ahí hay planteada una preocupación muy grande. Vamos a ver en la semana esta, sí, o creo que esta semana es cortita, se va a ir a la que viene, vamos a conocer el índice de precio de noviembre, que seguramente va a estar otra vez por encima del 3%, y seguramente otra vez nos va a mostrar la incidencia alta que tiene alimentos en la composición del índice. Y bueno, y ahí está el gobierno negociando algunas cuestiones hasta ahora con poco resultado positivo. Creo que ahí hay un problema a resolver. Carlos, antes de irnos, te quería preguntar por Tabaré Vázquez. Falleció el expresidente uruguayo, primer presidente del Frente Amplio, ¿no? En Uruguay, primer presidente, sí, de izquierda en Uruguay. ¿Una reflexión sobre él? Bueno, Tabaré formó parte de ese momento fantástico que tuvo la región. Como dijo Cristina, coincidió con la etapa del sueño de la patria grande, cuando se alinearon un conjunto de países de la región en, no diría en una dirección igual, porque no se podía comparar lo que pasaba en Venezuela con lo que pasaba en Uruguay, pero la experiencia del Frente Amplio yo la miré siempre con mucho interés, y alguna vez la utilicé como comparación hablando de lo nuestro, porque es la experiencia de una coalición que logró sobrevivir a las dificultades, a las vicisitudes e incluso a los desacuerdos internos. Es decir, es una coalición que pudo funcionar y superar diferencias públicas que había de los distintos partidos que la integraban frente a las políticas de gobierno en determinado momento, y que el Frente Amplio incluso las criticaba, es decir, tensionaba con el gobierno en la discusión de algunas cuestiones, y sin embargo el Frente Amplio no se rompió nunca. Es decir, creo que tenían claro, bueno, y sigue sin romperse, porque si bien perdió una elección nacional, volvió a hacer una gran elección en las ciudades más importantes, incluido Montevideo, que tiene un peso notable en lo que es el electorado uruguayo. Y bueno, y Tabaré es un símbolo de esa coalición amplia, frente amplista. Era un moderado, pero que nunca sacó los pies del plato. Cuando vos lo mirabas al lado de Chávez, claro, o al lado de Pepe, claro, siempre parecía que iba un pasito más atrás, pero sin embargo alternó en la presidencia y en las cuestiones principales creo que siempre estuvo bien del lado de donde tenía que estar. Le tocó lidiar con nosotros una etapa de mucha tensión, la de las pasteras. Sí, sí, Bosnia, el bloqueo de Gualeguaychú y todo los líos que tuvimos. Así que yo qué sé, yo en el balance me quedo con un recuerdo positivo de un líder regional, porque es así. No son todos Chávez, tampoco. Ni Lugo era Chávez, ni Tabaré era Chávez, ni Kirchner era Chávez. Es decir, los matices, lo que tenían todos ellos era la visión común de que la historia los había puesto en el escenario en un mismo momento, y que era un momento donde se podía consolidar el proyecto de Patria Grande. Claro. No lo nombré a Lula, es una falta de respeto. Es un gran jugador de todo ese proceso. Así que creo que tenemos que recordarlo con respeto, con cariño, como alguien que con sus características contribuyó a que el proceso de integración positiva regional pudiera avanzar. Carlos, nos vemos mañana. Hasta mañana.